Nosotros, bueno, estamos muy agradecidos por la invitación a este foro. Venimos a compartir un poco de música de medicina. Me presento, mi nombre es Bruno Mansur, ella es Cristina de la Paz y el percusionista baterista es Alonso Rojas. Nosotros vivimos en Oaxaca y pues ojalá les guste. todo lo que siento parece surgir desde un mismo centro, desde un solo sentir. Lo que me rodeaba de repente no está, se va transformando en cielo para volar. Un cielo infinito escondido aquí adentro, en mi corazón transformado en un templo. Sentado en la calma en este hermoso lugar, levanto mis alas y me alzo a volar. Volar, volar, fuera del samsara y de la ilusión. Volar, volar, libre del samsara y de la ilusión. Vuelo tan alto surcando mi cielo, el aire tan fino que sostiene mi vuelo. El vuelo más alto que pueda soñar, el sueño de un hombre que se alza a volar. Volar, volar, fuera del samsara y de la ilusión. Volar, volar, libre del samsara y de la ilusión. Volar, volar, fuera del samsara y de la ilusión. Volar, volar, libre del samsara y de la ilusión. Levanta tus alas y vuela conmigo, el vuelo más libre que haya sentido. El vuelo que levanta el velo de la ilusión, el vuelo que despierta y abre tu corazón. Vola, vola, fuera del samsara y de la ilusión. Vola, vola, libre del samsara y de la ilusión. Vola, vola, fuera del samsara y de la ilusión. Volar, volar, libre del samsara y de la ilusión. Eres siempre puro, eres verdadero, y el sueño del mundo no te tocará. Dejar los apegos, dejar la confusión y vivir la verdad más allá de la ilusión. Eres siempre pura, eres verdadera, y el sueño del mundo no te tocará. Dejar los apegos, dejar la confusión y vivir la verdad más allá de la ilusión. Eres siempre puro, eres verdadero, y el sueño del mundo no te tocará. Dejar los apegos, dejar la confusión y ver la verdad más allá de la ilusión. Eres siempre pura, eres verdadera, y el sueño del mundo no te tocará. Dejar los apegos, dejar la confusión y vivir la verdad más allá de la ilusión. Eres siempre pura, eres verdadera, y el sueño del mundo no te tocará. Dejar los apegos, dejar la confusión y vivir la verdad más allá. De la ilusión. Este es un canto sagrado para el agua, aprovechando este foro dedicado hacia el agua. na wa na i na hey ne yo hey na wa na ya na o ya na wa na i na o ya na wa na i na hey ne yo. Es de los abuelos y esta ciencia es de las abuelas y es que esta ciencia tocó mi corazón y es que esta ciencia tocó mi corazón y ejeje hijos de Pachamama y ejeje hijas de Pachamama antiguos nativos hijos de Pachamama antiguas nativas las hijas de Pachamama y este jey en concentración y ejejey en meditación y ahora todos están siendo llamados y ahora todas están siendo llamadas y ejejey hijos de Pachamama jeje, hijas de Pachamama, antiguos nativos, hijos de Pachamama, antiguas nativas, hijas de Pachamama. Esta ciencia es de los abuelos, esta ciencia es de las abuelas, y es que esta ciencia tocó mi corazón, y es que esta ciencia tocó mi corazón. Hijos de Pachamama, hijas de Pachamama, antiguos nativos, hijos de Pachamama, antiguas nativas, hijas de Pachamama, y en concentración, y en meditación, y ahora todos están siendo llamados. Y ahora todas están siendo llamadas. Ay, me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso y la tierra sanación. El aire me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso, la tierra sanación. El aire me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso y la tierra sanación. Y la rueda del amor nos da el poder, y la rueda del amor la paz. La rueda del amor nos da el poder, y la rueda del amor la paz. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio y sin final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio y sin final. Somos un círculo dentro de un círculo. El aire me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso y la tierra sanación. El aire me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso y la tierra sanación. El aire me da vuelo, el agua a mí me calma, el fuego me da impulso y la tierra sanación. Una más para terminar. Con esta canción nos vamos a retirar. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro Ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta enamorado. Y ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo Jicurito. Que canta enamorado. Y ese pájaro. Es mi abuelo. Es mi abuelo Cayumari. Que canta enamorado. Y ese pájaro. Es mi abuelo. Es mi abuelo Tatewari. Canta. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro y ese pájaro es mi abuelo Cayumari